Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montaña.